razones más que obvias debo irme. No me pidas que me quede a ser tu amigo. No podría verte con alguien y aplaudirte. Después de lo que hemos compartido, cuando tu corazón estaba hecho pedazos, se te olvidó quien lo fundió con sus abrazos. Y ahora que estás muy bien, me dices ya te olvidé. Estás en ello. Tú no estás en ellos.